A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca en este sábado 19 de enero de 2013. Es un placer acompañarles y presentarles hoy toda la información desde el municipio de San Francisco. Nos acompaña el equipo de trabajo encabezado por Oliva Moreno, de la emisora San Francisco Estéreo. Así que cordial saludo, bienvenidos. Saludo cordial al equipo de trabajo de Recorriendo Cundinamarca y a la gran audiencia que nos sintoniza a través de 25 emisoras comunitarias del departamento. Esta emisión le corresponde a San Francisco Estéreo 106.6 FM, que emite desde San Francisco de Sales, Cucharón Ambiental de la provincia del Gualibá, con la dirección general del padre Luis Eduardo Orjuela, reportería de Rafael Garzón, edición de Julio Mantilla, les presenta Oliva Moreno. Para iniciar esta transmisión, escuchemos a nuestro director general, el presbítero Luis Eduardo Orjuela Baracaldo, quien el año anterior concluyó con éxito la construcción del santuario a la Virgen La Milagrosa, el cual fue inaugurado el pasado 15 de agosto. Esta intervención la pronunció al finalizar la Eucaristía del 1 de enero, en la cual hizo un llamado a la primera autoridad del municipio, la ingeniera Marta Gaitán González, y a la comunidad de San Francisco para que apoyen otro de sus proyectos, el cable aéreo. A ella la voy a invitar muy cariñosamente para que nos unamos y en este año hagamos el proyecto del cable aéreo. Ya estamos trabajando con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y, como ellos decían, si logramos esa obra, será una obra de talla nacional, que tiene todas las condiciones absolutamente necesarias para poderse realizar. Pero necesitamos ir de la mano con la administración municipal y con el gobierno departamental. Más que todo ellos, porque son los que golpean en los sitios donde tenemos que mover al gobierno nacional y departamental y a la empresa privada para hacer una de las mejores obras de Cundinamarca, que sí es posible hacer. Tenemos que tomar conciencia de que eso lo podemos hacer. Entonces, este año que hagamos el proyecto, señora alcaldesa, la invito muy cariñosamente para que así lo hagamos. Y le agradezco todo el interés y toda la generosidad y toda la buena voluntad y toda la disponibilidad que ha tenido para con la parroquia, para la labor pastoral, que nunca se ha negado nada, sino siempre ha estado dispuesta en unión con su esposo para hacer que las cosas de la parroquia resplandezcan y logren todo eso que nos proponemos realizar: un pueblo unido, un pueblo pujante de progreso, de paz, de justicia y de amor, de comprensión y de tolerancia. Entonces, muchas gracias, señora alcaldesa, por esa disponibilidad, esa buena voluntad que usted ha tenido para con nosotros. A todos ustedes los invito y les doy gracias, primero porque colaboraron mucho para la obra del santuario. Les cuento que desde que se celebró la primera misa ya, y he ido celebrando cada 8 días o cada vez que hago la invitación, el templo, la capilla se llena. Siempre se ha llenado la capillita del santuario en esas Eucaristías. Estamos haciendo algunas obritas, ya se hizo el pasamanos para subir del parqueadero a la capilla. Ahora vamos a poner un pasamanos por el camino que lleva del arco al santuario. Los sitios más difíciles se van a colocar unos pasamanos para que las personas de mayoría de edad no se nos vayan a caer por ahí. Entonces, vamos a hacer esa obrita, a hacer el pasamanos. También tengo ganas de adoquinar de donde termina la subida al santuario del parqueadero hasta el empedrado. Adoquinar eso yo creo que es posible hacer. Entonces vamos sigamos trabajando, no se vayan a cansar. Queridos hermanos, mi verdadero deseo de que tengan un año lleno de muchas bendiciones, de mucha paz, de mucho progreso, de mucha prosperidad. Y que no olviden que nuestro Señor está con nosotros y camina con nosotros. Para adelante siempre, para atrás ni para jugar. Entonces, mucho ánimo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sembrando, vamos a seguir demostrando que somos el pueblo de Dios y que somos un pueblo muy progresista. Esa es mi invitación, deseándoles lo mejor de todo para este año nuevo que comienza. Que Dios los ayude, Dios los bendiga. Desde luego, aprovechamos esta ocasión para invitarlos a conocer los bellos paisajes de San Francisco y el santuario a la Virgen María, denominado Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, el cual cuenta con una capilla, una imagen que alcanza los 20 metros y un mirador desde donde se divisa la preciosa geografía que enmarca a San Francisco de Sales. A continuación, Rafael Garzón nos tiene información con la alcaldesa de San Francisco, la ingeniera Marta Gaitán González, luego de la primera reunión de 2013 con los directivos de las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria realizada el pasado 11 de enero en el recinto del Consejo Municipal, convocatoria que realizó el presidente de Asojuntas, señor Nicolás Ramírez. Nos acompaña la señora alcaldesa de San Francisco, doña Marta Livia Gaitán. Muy buenos días, bienvenida a San Francisco Estéreo. Muchas gracias, Rafael. Buenos días a todas las personas que nos oyen en esta emisora tan importante. Señora alcaldesa, ¿qué conclusiones podemos sacar de la temporada de fin de año y comienzos de este 2013? Creo que la última emisión que tuvimos del informe que da la alcaldía, los sábados de 7 a 8 de la mañana, alcanzamos a hablar del inicio de las festividades navideñas, del inicio y la prendida de las luces en el parque principal. Quiero resaltar el comportamiento de la comunidad sanfranciscana en todo este evento de fiestas navideñas, de fiestas de fin de año. Fue un mes de 7 de diciembre a 7 de enero, gracias a Dios, realizado con mucha alegría, mucha recreación, visitantes por doquier. San Francisco se vio colmado de visitantes, turistas, no solo disfrutando del parque, el alumbrado, que eso fue algún tema que también atrajo a los turistas, sino que el clima ha estado especial para las vacaciones. Y ya para comienzos del 2013, ¿qué información le podemos dar a nuestros oyentes con respecto a esta temporada, ya finalizando la temporada de Navidad y Año Nuevo? De Navidad y Año Nuevo dejamos un balance altamente positivo. La gran alegría que se vivió, especialmente en las dos fechas fuertes, 24 de diciembre y 31 de diciembre, donde tuvimos la participación de la orquesta del municipio de Mambo. El 31 estaba a reventar el parque principal, estaba lleno total, pero se sentía un ambiente agradable, se sentía el amor de la gente por San Francisco, se sentía la amistad, y eso dio pie para que cerráramos un 2012 con un balance altamente positivo, no solo en el tema de fiesta, no solo en el tema de alegría, no solo en el tema navideño, sino puedo irles adelantando que después llegará el momento de hacer la rendición de cuentas ante nuestra querida comunidad, que también en el tema de ejecución presupuestaria, en el tema que nos compete como administración municipal, logramos calificaciones altas, logramos ejecuciones importantísimas y logramos cerrar un 2012 de la mejor manera, con un balance altamente positivo, como les comento. Y esto nos conlleva a iniciar un 2013 con mucha expectativa, con mucha más esperanza y, por supuesto, con mucha más voluntad y energía para que este 2013 sea todavía mucho mejor que el 2012. ¿Qué nos puede contar de la reunión que se llevó a cabo con los señores dignatarios de Juntas de Acción Comunal, de Vivienda Comunitaria aquí en nuestro municipio de San Francisco el pasado viernes. Primero decirles que hemos llevado unos días incansables, todavía más dedicación, realizando lo que se llama el cierre de vigencia fiscal 2012 para presentar los informes pertinentes a Contraloría de Cundinamarca, a Contraloría General, que es a los entes que nosotros debemos reportar todas nuestras acciones acá desde la administración municipal. En ese trasegar, en los días, vimos muy activo al presidente de Asojuntas, al señor Nicolás Ramírez. Venimos de la entrega de rendición de cuentas del Instituto Departamental de Acción Comunal de parte del doctor Jorge Rey Ángel, donde también ha tenido el detalle con San Francisco de reconocer a la alcaldesa, a su alcaldesa, de las personas que nos escuchan, como uno de los alcaldes comunales de Cundinamarca. De los 116 municipios tuvimos el privilegio de ser reconocidos como alcaldes comunales, 14 municipios, entre esos quien les habla. Y a raíz de eso se empezó a generar la propuesta de reunir a primera hora del año 2013, en los primeros días, reunir las juntas de acción comunal, las juntas de vivienda existentes en el municipio, para retomar el tema de los compromisos, mirar qué se ejecutó de los compromisos que habíamos adquirido el año anterior y qué queda priorizado para este año 2013. Hubo una asistencia del 99.9% de las juntas de vivienda. La gran mayoría de los presidentes directamente asistieron a la reunión, una asistencia con una convocatoria que ha realizado el señor Nicolás Ramírez muy buena. Estuvo presente también el presidente del Consejo actual, Eduardo Bautista, y también estuvo presente el expresidente del Consejo, el señor Ismael López. Renovamos compromisos, como les digo, se hizo un balance en el tema de vías, que fue el tema fuerte de la administración municipal en el 2012, y se determinaron algunos sectores, algunos tramos ya muy cortos que nos queda pendiente. Se habló de salud, se habló de vivienda rural, se habló de los puentes, que ha sido un tema también bien difícil para poder nosotros enfrentar. Les reiteré la radicación del proyecto en Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ante el doctor Carlos Iván Márquez de parte de la administración, el proyecto de reforzamiento de puentes vehiculares y peatonales, donde están cobijados 9 puentes vehiculares, 2 peatonales, por un total de 297 millones de pesos. Básicamente fue el tema fuerte, otra vez las vías, que es casi lo que a diario debemos estar nosotros haciéndole mantenimiento. En educación, ¿qué conclusiones hubo? En educación se tocó un poco el tema de infraestructura y de transporte escolar. Infraestructura en la parte de las escuelas a nivel rural. Damos un parte también de que se le ha venido haciendo el mantenimiento y se le ha venido haciendo algún mejoramiento también a las escuelas. Hablo especialmente de la Escuela del Muña, que en un compromiso que se adquirió en mesa de trabajo en un consejo comunal, que adquirí directamente el compromiso ante el personero de la escuela, Kevin. Ya logramos entregar la escuela para que, iniciando labores, iniciando toda su labor académica, entren los niños con otra expectativa también de ver que su escuela está muy bien arreglada, se le hicieron los arreglos que nos comprometimos y empezamos a trabajar el tema. Se trabajó también el tema en la escuela de la Rayán, de los puentes, que había sido un compromiso de hace años, de muchos años, 3-4 años, que se venía hablando el tema de la construcción de otras unidades sanitarias que requieren los niños y niñas de la escuela de la Rayán, sector Los Puentes, y ya también inician los niños con su clase y con unas unidades sanitarias adecuadas, construidas de la mejor forma para que ellos también disfruten. En la escuela Simón Bolívar, se construye la primera etapa de la recuperación del piso, se hizo la construcción de la cubierta del polideportivo, pero pues el piso estaba totalmente deteriorado, cosa que no podían aprovechar este gran espacio en la escuela ni en el municipio como tal. Entonces se hizo la construcción de la primera etapa y pues en estos próximos días o meses, y no sé, un mes, terminaremos ya de nivelar, porque hubo que nivelar, hubo que reconstruir y nos queda un polideportivo excelente. En el tema de escuelas como tal, tocamos el tema también del transporte escolar con miras a que ya van a iniciar labores educativas, ya están los escolares listos y vamos a reunirnos en próximos días con los gerentes de las cooperativas de transporte, que son las que estamos utilizando nosotros como debe ser para el servicio del transporte escolar. Es un tema que nos iremos poniendo de acuerdo con los gerentes, nos iremos poniendo de acuerdo con el concejal Vicente Ávila, que es el representante de los transportadores en el consejo, con don Ismael López, que trae toda la experiencia de transporte como tal, y nos iremos poniendo de acuerdo con las juntas para que ellos asimismo socialicen este tema ante su comunidad. Igualmente, tenemos una nota con el recién posesionado presidente del Consejo Municipal de San Francisco, señor Freddy Eduardo Bautista Ramos, quien nos cuenta quiénes conforman la mesa directiva para el presente año y los principales debates que esperan llevar a cabo durante las sesiones de esta legislatura. Nos acompaña el presidente del Consejo para este 2013, Freddy Eduardo Bautista. Muy buenos días, bienvenido a la emisora. Muy buenos días, Rafael, y a toda la mesa de trabajo. Recuérdenos, por favor, cómo quedó conformada la mesa directiva para este 2013. Para este año 2013 quedó la mesa directiva conformada por presidente del Consejo, Freddy Eduardo Bautista Ramos, quien les habla. Primer vicepresidente, Pedro Fernando Vallén Baracaldo. Y segundo vicepresidente, José Vicente Ávila González. ¿Y ya fueron elegidas también las comisiones aquí en el recinto del Consejo? No, Rafael, las comisiones son elegidas en la segunda sesión ordinaria del mes de febrero. Es decir, que en el mes de febrero, cuando se inician las sesiones ordinarias, en la segunda sesión se elige las comisiones permanentes. Señor presidente de la mesa directiva de nuestro Consejo de San Francisco, ¿cuáles son las expectativas para este 2013? Seguir trabajando para lograr satisfacer de esas necesidades insatisfechas a la comunidad sanfranciscana. Todos los índices que se tienen proyectados en el plan de desarrollo y en lo proyectado en el presupuesto del presupuesto para este año, bregar a que sea el 100% de lo plasmado allí que se pueda cumplir. Ya nos hablaba que inicia en febrero el periodo ordinario de sesiones, ¿no? Sí, en febrero los consejos, en especial de categoría sexta, como el caso que nos atañe a nosotros, que es el Consejo de San Francisco, ellos tienen sesionan cuatro veces al año, ordinariamente, que es en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre. Y extraordinariamente cuando la alcaldesa o el alcalde de turno los convoque. ¿Algunos proyectos para este 2013, señor presidente? Sí, los proyectos que iniciativa la señora alcaldesa nos envíe, estamos muy prestos a estudiarlos y colaborarle en lo que más podamos a la administración, toda vez que nosotros trabajamos en armonía con la administración municipal. Esa es una de las proyecciones. Y los otros que venimos adelantando, todos los honorables concejales vienen mirando también los proyectos obsoletos que se encuentran en los archivos del consejo y actualizarlos y ponerlos al día. Eso también es uno de los retos que tenemos para este año. Y los que vayan saliendo de acuerdo a las necesidades de la misma comunidad. ¿Cuál sería el mensaje para nuestros oyentes y especialmente también para sus compañeros concejales? Un mensaje es que le envía el presidente del consejo, es que vamos a sacar adelante a San Francisco. Un mensaje inmenso y que cada eso se puede lograr. Primero, con la voluntad política de cada uno de nosotros como concejales, con la señora alcaldesa. Y también que la misma comunidad nos brinde su apoyo y su acompañamiento en este proceso, ya que sin el apoyo de la comunidad es imposible que se desarrolle cualquier actividad en beneficio de la misma. Señor presidente del Consejo, Freddy Eduardo Bautista, feliz día, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rafael, por esta entrevista. Recorriendo Cundinamarca. Ahora los invitamos a escuchar al doctor Yesid Riaño Azuero, personero de San Francisco, quien nos cuenta sobre su gestión que cumple 10 meses, la participación de la comunidad en las veedurías ciudadanas, entre otros temas que atiende en ese despacho. El doctor Yesid Riaño, personero de nuestro municipio. Buenos días, bienvenido a la emisora. Buenos días, Rafael, ¿cómo me le va? Muy buenos días, comunidad de San Francisco. Sí, para mí es un grato placer que estén acompañándome en la personería municipal para responder algunas preguntas e inquietudes que tiene la comunidad de San Francisco, gestión que llevamos hasta el comienzo de año del 2013. 10 meses, ¿no? Sí, Rafa, 10 meses que empezamos desde el 1 de marzo a trabajar aquí como personero municipal en nuestro querido municipio de San Francisco. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué balance a estas alturas? Conclusiones, pues no, bastantes. El balance, pues muy positivo, pues para mí como persona es enriquecedor poder estar como personero. Es muy, muy gratificante el trabajo, el apoyo a la comunidad. Es muy bonito, aunque contamos con pocos recursos para hacerlo y poco personal de apoyo, pero se hace lo que se puede y en lo que podemos estamos ayudando a la comunidad, conociendo más a la gente, conociendo más los problemas que tiene la comunidad, enfocándolos para poder así ir desarrollándolos previamente. Bueno, a propósito de la comunidad, ¿sí participan ante el despacho? ¿Vienen por acá? Bastante, sí. Tenemos un promedio alrededor de 10 visitas diarias de usuarios que solicitan tanto servicios jurídicos como conciliaciones, problemas que tienen en las veredas, en las casas. Entonces aquí los enfocamos y recepcionamos, enviamos a la oficina que le corresponde, ya sea inspección, comisaría de familia, planeación, alcaldía, o le damos trámite nosotros mismos acá dentro del despacho. Entonces nos dirigimos al sitio donde se presenta el problema, los guiamos y ese es el trabajo, más que todo, sí, más o menos 10 personas, a veces vienen más diarias. ¿Cómo podemos evaluar la participación de la comunidad en cuanto a las veedurías ciudadanas? Al comienzo, recién empecé, no convocamos a veedurías y llegaron 7 personas, pero últimamente, con las nuevas obras que se han hecho y todo, hemos convocado las veedurías por parte también de la Contraloría, que nos lo ha pedido, y la gente lo ha aceptado más y pues ya está más pendiente de velar porque las obras se realicen, de ir a vigilar, que cumpla con los requisitos establecidos. Entonces, sí, hemos subido en cuanto a las veedurías. La gente ha demostrado que le ha cogido más amor e interés al tema de las veedurías para el desarrollo del municipio. Entonces, sí, vamos avanzando en ese tema. ¿Cómo podemos animar precisamente a la comunidad o a los líderes de alguna vereda, de algún sector, para que participen en veedurías ciudadanas? Bueno, animarlos es que es el beneficio de ellos. O sea, las obras que se realizan en el municipio son para el municipio. Entonces, si uno no se anima a vigilar que queden bien, después no se puede quejar de que hicieron mal esta alcantarilla, estas cintas. Pues las veedurías son para eso, para que se ejecuten dentro del tiempo y cumplan todos los estándares de calidad con los cuales deben de realizarse. Para eso se crea un veedor, que la persona va y mira, vigila, pasa el informe, nos lo pasa aquí, nosotros lo pasamos a la Contraloría y así se revisa. Entonces, eso es el enfoque, es uno el querer al pueblito, y con eso uno va a la obra, la vigila y que salgan perfectamente. Eso es incentivo, o sea, es el incentivo, es que se le valoriza a uno tanto la propiedad de la vereda y el pueblo va creciendo. Entonces los invito a que seamos veedores de todas las obras que vean que están haciendo en sus veredas, ya sea en las escuelas, en las vías, en donde sea una obra que el municipio tenga intervención o que vengan recursos de la gobernación o donde sea, que estemos vigilantes a esto y denunciemos si las vemos mal y se acerquen aquí a la personería y les hacemos el carnet de veedores y les decimos qué obras se están realizando para que nos ayuden a vigilar, porque uno de personero puede ir a algunas y pues con tantas cosas que hay que hacer acá no puede uno estar en todas las partes. Es una gran ayuda un veedor en cada vereda que nos colabore, sería fantástico. En cuanto a algunos temas específicos como conflicto de familia o desplazamiento, ¿qué nos puede contar? En cuanto a desplazamiento, San Francisco es un municipio receptor de desplazamiento. Tenemos más o menos registrados 700 desplazados, pues de los cuales algunos ya se han ido. Es una población flotante que vienen acá de pronto a trabajar en fincas o recomendados por gente que ha llegado también desplazada, pero pues no es un gran problema que tenemos en el municipio, pues porque la gente ya viene ubicada como a trabajar en fincas o en fin. Y en cuanto a conflictos familiares, sí, bastante, sí nos llegan acá para colaborarles en las conciliaciones, ya en conflictos intrafamiliares, y pues ya los remitimos a la comisaría de familia, o conflictos entre por linderos en fincas, o que se deben plata, entonces les ayudamos ahí para que concilien y lleguen a un acuerdo de pago. Bueno, es una cantidad de conflictos que nos llegan acá, pero a todos les damos trámite y a todos tratamos de darle solución, y yo creo que la gente se ha ido satisfecha, la mayoría de los que han venido y han podido solucionar sus conflictos acá en nuestra oficina. Personero, muchas gracias por atendernos. También al equipo de trabajo de San Francisco de FM le deseamos éxitos en este 2013. Gracias, Rafael. Igualmente, muchas gracias a ustedes que siempre nos están pendientes de ayudarnos a difundir todas las informaciones que de aquí de la personería salen para la comunidad. Y muchas gracias a la comunidad, y ya saben que la personería está de puertas abiertas para ellos. Y un abrazo y muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Desde San Francisco Estéreo y para Recorriendo Cundinamarca, la música. Ahora un saludo melódico interpretado por los integrantes del grupo musical Antología, quienes se han distinguido por revivir nuestros aires musicales a través de instrumentos de cuerda. Talento humano 100% forjado en San Francisco. Con ustedes, Antología y a San Francisco. Canto a San Francisco, sí señor, con sus paisajes y sus veredas, flora sin igual. Alta la Virgen, aguas calientes, digno de mostrar. Con sus paisajes y sus veredas, flora sin igual. Alta la Virgen, aguas calientes, digno de mostrar. Por cualquier vereda que yo voy, la mandarina, el aguacate y también Balú. Sus patizales está el ganado y además bambú. La mandarina, el aguacate y también balú. Sus patizales está el ganado y además bambú. Cuando voy por el río, río de nombre Cañas, el aroma de sus campos y el verdor de sus montañas. Los turistas cuando vienen, vienen es a disfrutar. Vienen ellos y se quedan y muy contentos se van. Vienen ellos y se quedan y yo sé que volverán. También cultivamos el limón, los naranjales y la yuquita, hasta un buen café. Allí el habano, está el tomate, esto es el Edén. Los naranjales y la yuquita, hasta un buen café. Allí el habano, está el tomate, esto es el Edén. Toriba, el bosque y San Miguel, es el encuentro en las terminas y el arraya. Es el Peñón y San Antonio, tierra sin igual. El Alto de Minas y el Arraya. Es el Peñón y San Antonio, tierra sin igual. A veces voy por Muña y siento el aire fresco y el verlo de sus hijos, nos sentimos muy contentos. Camina uno tranquilo, va uno con libertad. Libertad que en este pueblo cada día la quiero más. Libertad en este pueblo que es un remanso de paz. Continuamos emitiendo desde el Cucharón Ambiental para el Nido del Cóndor. En otras noticias tenemos que el secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, el zootecnista Marco Aurelio Escobar, nos cuenta sobre el calendario de capacitaciones de este 2013 que se dictará en cada una de las veredas y las cuales están dirigidas al sector agropecuario. Bueno, hicimos un calendario que inclusive aquí lo puede reclamar la gente de todas las veredas, aquí en la Oficina de Desarrollo Económico en La Umata. Ahí pegados en carteleras también aquí dentro de la alcaldía, esta es programación de capacitaciones, y le vamos a enviar, ahora estamos esperando que las escuelas entren, para enviarle a los directorios de las escuelas también esa programación de capacitaciones, para que a través de los hijos les haya llegado a los padres esta programación de capacitaciones. Pero estamos, como te digo, esperando a que la gente reanude labores escolares para poder enviarle este material a los directores de las escuelas y nos hagan ese favor de hacerle llegar esa información a los padres de familia. Sin embargo, como te digo, este material de programación de capacitaciones, que es de todo el año, disponemos aquí mismo en la Oficina de Desarrollo Económico de ese material, o sea que todo el que se quiera enterar de las fechas de las capacitaciones que vamos a hacer, pues puede venir aquí a la oficina sin ningún problema, y aquí le damos el almanaque de programación de capacitaciones para el año 2013. Entramos en la primera capacitación ahora el 12 de enero. Empezamos la primera, la distribuimos por veredas. Vamos a ir haciendo semanalmente de ahora en adelante estas capacitaciones. Por ejemplo, en el caso de San Antonio, lo hemos dividido en San Antonio 1 y San Antonio 2. Entonces, cada semana prácticamente vamos a hacer una capacitación. En la emisora vamos haciendo difusión de todas estas capacitaciones. Yo te estaré pasando semanalmente, te estaré pasando dónde vamos a estar, en qué sitio vamos a estar y la hora en que vamos a estar, para que la gente acuda a esas capacitaciones. Ahí pues prácticamente puede asistir no solamente el que esté asociado a la Asociación de Productores Agropecuarios de San Francisco, Azafrán, sino todo el que quiera ir. O sea, esto no es solamente para los socios de Azafrán. Si hay una persona que no está asociada a Azafrán y quiere asistir a estas capacitaciones, no hay ningún problema, puede asistir a ella, que de pronto inclusive esa puede ser una posibilidad para que conozca a Azafrán y posteriormente se vincule a la asociación. Estas capacitaciones las queremos dar todo este año, debido a que la Asociación de Productores Agropecuarios de San Francisco, Azafrán, pues lógicamente va a comprar los productos que estos pequeños y medianos productores van a producir. Entonces nosotros estamos convencidos de que para poder hacer esto, definitivamente hay que capacitar la gente, enseñarle cómo atender el pollo cuando llega, qué equipo requiere, cómo manejar los criterios de temperatura, de humedad dentro de los galpones, porque es que no nos podemos negar que porque hemos sido campesinos toda la vida, entonces no la sabemos todas, no. Inclusive aquí viene mucha gente con muchos problemas a comentarle a uno que, hombre, metí 50 pollos y de los 50 me murieron 40. Pues hombre, tuvo que haber habido alguna falla. Entonces, por eso necesitamos capacitar la gente, porque es que la gente así, sea del campo, no, eso no significa ni quiere decir que es que sabe de todo, no. Necesitamos capacitarlo porque también con el Banco Agrario estamos haciendo una alianza para que la gente que quiera montar estos proyectos de pollos, ponedoras y estos de proyectos agrícolas, puede acceder a créditos en el Banco Agrario, que inclusive nosotros aquí a través de la Oficina de Desarrollo Económico le podemos colaborar, prestar esa asesoría. Entonces, para poder hacer esto, pues lógicamente hay que capacitar muy bien la gente, porque no podemos poner en riesgo el capital que ellos van a prestar en el banco, para después la persona venir a enrostrarnos de que se quebró y que se le murieron todos los animales. No, vamos a capacitar la gente, queremos que a esas capacitaciones asistan masivamente las personas que quieren incursionar en estos programas, y verá que haciéndonos caso y siguiendo las recomendaciones que nosotros les damos, seguramente nos va a ir bien, no solamente a ellos, nos va a ir bien a todos, que eso es en última instancia lo que nosotros estamos buscando aquí en la Oficina de Desarrollo Económico. Recorriendo Cundinamarca. De nuevo, la música es protagonista con el grupo Antología, desde San Francisco de Sales para Recorriendo Cundinamarca. Tenemos otro disco muy bonito, composición de don Felipe Leiva, música de Gustavo Moreno, acompañamiento de Jaime Acero. Mi terruño. Continuamos recorriendo Cundinamarca con los especiales en el mes de enero. Hoy el municipio de San Francisco, con la participación de la emisora San Francisco Estéreo. Otra buena nueva es que la alcaldesa de San Francisco firmó un convenio de reforestación con la unidad de bosques de Cundinamarca. El ingeniero agrónomo Willington Cifuentes, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, nos amplía esta información. Informarle a las personas que están interesadas en el tema de reforestación, que pues la señora alcaldesa acabó de firmar un convenio con la unidad de bosques de Cundinamarca y pues acaban de firmar en el mes de diciembre un acuerdo entre esa entidad y el municipio de San Francisco para hacer reforestación de 3 hectáreas con plantas nativas en el municipio. La unidad de bosques tiene en este momento 2 planes o 2 programas de reforestación, uno que se llama Plan Semilla y el otro que se llama Programa Cundinamarca Verde, y a través de estos 2 programas vamos a recibir con el Plan Semilla 2.500 plantas de la especie matarratón, que pues las destinaremos a la zona más caliente de municipio de San Francisco, que será San Antonio, pues porque es la zona donde se nos adapta mejor esta planta. Y con el otro programa, Cundinamarca Verde, pues la misma oficina de la unidad de bosques de Cundinamarca nos asigna unos recursos para comprar 2.000 plantas, de las cuales 1.000 plantas serán de guadua y las otras 1.000 serán de especies nativas que se adapten a las diferentes condiciones climáticas de aquí del municipio, y también para la compra de algunos recursos o algunos insumos para el establecimiento de esas plantaciones. Entonces, pues el mensaje que queremos dejarle a todos los productores o a todas las personas de aquí del municipio es que los que estén interesados en hacer labores de reforestación, pues tenemos esos recursos para que podamos hacer labores de protección y conservación de cuencas. Entonces son 3 hectáreas que queremos sembrar. Si es posible hacer las labores en una sola finca de todas las 3 hectáreas, es mucho más fácil para nosotros hacerlo en esa forma que hacer reforestaciones en predios muy pequeños, digamos en forma muy atomizada, muy regada, y pues realmente cuando se hace en esa forma pues no se ven los resultados que uno espera. Entonces si es posible hacerlo, ojalá en lotes grandes, si se puede, yo diría que ojalá en uno solo hacer la labor de las 3 hectáreas. En esa forma generaríamos mucho más impacto y se vería mucho más la labor de reforestación que queremos hacer. Urgente que se acerquen las personas que están interesadas, porque tenemos muy pocos, digamos, muy pocos días para hacer la selección de los usuarios, de las personas que quieran hacer las reforestaciones, y pues ya tenemos ahí los recursos para empezar a ejecutarlos y empezar a hacer las labores. San Francisco Estéreo visitó la Institución Educativa República de Francia y hablamos con el rector, licenciado Eduardo Ramírez Matiz, quien dio algunas recomendaciones para padres de familia y alumnos, teniendo en cuenta que pronto iniciarán las clases de este año lectivo. Muchísimas gracias por la visita. Permítame darle un saludo a la emisora comunitaria, al padre Orjuela, a las autoridades municipales, a la señora alcaldesa, al personero, al comandante de la policía, a todas las personas que nos vienen ayudando, al presidente del consejo, en general a toda la comunidad, a los padres de familia, a los estudiantes, a los directivos aquí del colegio, a mis compañeros docentes, en general a la comunidad educativa. Muchas gracias por la visita, Rafael. Coméntenos, por favor, ¿cuándo es el ingreso o el inicio de las 40 semanas o el año lectivo 2013? Bueno, la Secretaría de Educación de Cundinamarca ya sacó su resolución de calendario escolar. Los chicos deben estar aquí el próximo 21 de enero. Ellos entran el próximo lunes a clase común y corriente. Decirle a los papás que nos los envíen de acuerdo con lo que dice el manual de convivencia en el uniforme y en la presentación personal. No queremos este día, es un poco como incómodo tener que volverlo a decir, pero hay que decirlo. Hay chicos que no nos cumplen y papás que no nos cumplen. Entonces vamos a tener que devolverles el niño que llegó con el cabello largo, que las niñas que traen la falda muy alta, o que vienen con maquillajes, o que vienen con unos peinados todos estrambóticos, o que no corresponde al manual. Los niños saben y los jóvenes saben cómo debe venirse al colegio. Entonces no queremos el primer día que haya un desfile por las calles nuevamente para que allá en la casa les manden cortar el cabello, consigan los uniformes, les den unos uniformes de acuerdo a las tallas. Aquí hay niños que a veces están en décimo y en once y el papá se le olvidó que tenía que comprarle el uniforme y no llegan con las mangas corticas o con unos talles que no son de ellos. Entonces, no, aprovechar esta semanita. Uno entiende que en diciembre hubo muchos gastos, pero que hay que guardar una platica para enero, que es cuando se comienza la parte escolar. Más adelante también estaremos entregándoles ya cada profesor lo de los útiles. Nosotros no sacamos esos listados así generales porque entendemos que poco a poco ellos tienen que ir adquiriendo los cuadernos, los esferos, las tintas y todo lo que tienen que ver con, sobre todo con las técnicas, ¿no? Que es donde más invierten dinero los papás. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que no haya tanto gasto inoficioso. Todo lo que les estemos solicitando es porque es un útil escolar. Señor rector, muchas gracias por atendernos y feliz comienzo de año 2013. Bueno, Rafael, a usted y a la emisora, muchísimas gracias por permitirme dirigirme a la comunidad. Desearles a todos un feliz año, que lo tengamos en paz, que le brindemos a los chicos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, el cariño que ellos merecen. Decirles que el año pasado para el colegio fue un éxito. Mire, voy a contarle un detalle. Los chicos de promoción del año pasado dejaron el colegio en nivel alto en el ICFES. Subimos más de 3.000 puestos en el listado nacional. La Secretaría ya nos reconoció, las dos técnicas ya están aprobadas. Y el programa de adultos de la sabatina y la nocturna también ya tiene reconocimiento. Entonces, si aún hay algún papá, algún joven, algún chico que quiera venir a matricularse, esta semana estamos haciendo ajuste de matrícula. Entonces, que nadie se nos quede sin estudiar. Ahí están las oportunidades. Sea jovencito o sea ya muy mayor de edad, aquí lo recibimos. Muchísimas gracias nuevamente, Rafael, y están las puertas abiertas del colegio para cualquier información que ustedes nos soliciten. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. El grupo Antología cierra su presentación con el tema musical Soy Colombiano. A mí deme un aguardiente de caña, en las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, es caro y no sabe a bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cántenme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que a mí me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. y para mí una muchacha perladita morena, una rubia de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago en la tierra de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Como nota final, desde la panorámica vereda del Arrayán en San Francisco de Sales, es un placer dejarlos con el señor Miguel Ángel Galeano, san franciscano y fiel oyente de nuestra emisora, quien desea compartir unas coplas que compuso con motivo de los 155 años de fundación de nuestro municipio, los cuales se celebraron el pasado 22 de noviembre. San Francisco, 155 años de vida, cumpliendo otra vez. Destapemos la botella y brindemos una y otra vez. Gente buena de San Francisco, esto hay que bailar. Que venga la música ya, que la demora es principiar. San Francisco está de fiesta con toda seguridad. Saludémonos todos con mucha fraternidad. Amigos de San Francisco, hay que ser más sociables, no usar adversidades que nos hagan despreciables. Comparar la gente de hoy con la de antes, eso no podrás, porque los primeros ya se fueron y nosotros vamos detrás. Este es el magazine Recorriendo Cundinamarca, información que origina hoy San Francisco Estéreo. Para Recorriendo Cundinamarca hoy, desde San Francisco de Sales, Cucharón Ambiental, de la provincia del Gualibá, en el occidente de Cundinamarca. Ha sido un placer acompañarlos en esta mañana desde San Francisco Estéreo y compartir la información que se ha generado en nuestro municipio al inicio del 2013. Dios los bendiga y que este año sea de grandes logros para cada uno de ustedes y sus familias. Los dejamos con don Miguel Ángel Galeano y la canción El Guitarrón. Eres bonita, bonita, Olga Lucía. Eres bonita como un claro amanecer. Eres bonita, bonita, Olga Lucía. Eres bonita como un claro amanecer. Como arrancar de mi pecho esta espina, que ya mi vida sin ella no puede ser. Como arrancar de mi pecho esta espina, que ya mi vida sin ella no puede ser. Dale al guitarrón, lo quiero escuchar. Dame el guitarrón, lo quiero tocar. Y en esta noche en que he venido a evocar, yo quiero, yo quiero, yo quiero cantar. Y en esta noche en que he venido a cantar, yo quiero, yo quiero, yo quiero cantar. Hay quien pudiera cantarte, mujer divina, para decirte cuánto me haces padecer. Hay quien pudiera cantarte, mujer divina, para decirte cuánto me haces padecer. Tienen tus ojos la mirada que fascina, tienen tus labios la dulzura de una flor. Tienen tus ojos la mirada que fascina, tienen tus labios la dulzura de una flor. Dale al guitarrón, lo quiero escuchar. Dame el guitarrón, lo quiero tocar. Y en esta noche en que he venido a evocar, yo quiero cantar. Y en esta noche en que he venido a evocar, yo quiero, yo quiero, yo quiero cantar. Esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. Agradecimiento a todo el equipo de trabajo de San Francisco Estéreo por toda esta recopilación, por este gran especial sobre el municipio de San Francisco de la provincia del Gualibá. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros oyentes por su fiel sintonía y los esperamos el próximo lunes con más información. Un feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.